Jueves 18 de agosto. David hizo lo que Dios le había ordenado, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser, por lo cual su fama se extendió por todos los países y el Señor hizo que todas las naciones le tuvieran miedo. Primera Crónicas capítulo 14 versículos 16 y 17. Interesante cómo reiteradas veces en la Biblia se habla de la obediencia que le debemos a Dios. Muchas veces al ocupar cargos importantes como lo fue el del rey David, era necesario que sea humilde y se deje guiar por el Todopoderoso Dios. David le consulta reiteradas veces a Dios y solo así consigue la victoria. Dios hizo que David perdiera el miedo y confiara en él. ¿Cuántas veces tenemos mucho miedo? Nos cuesta confiar en las personas y mucho más en nuestro Dios al cual no vemos. Es importante que podamos vencer los miedos y traducirlos en confianza, en fe y esperanza de que todo pasará, de que todo es temporal, de que nuestra vida es temporal y que si confiamos en Dios podremos afrontar lo que sea, porque Dios está a nuestro lado. En estos tiempos de tanta incertidumbre en donde la inseguridad y las pérdidas están tan presentes, Dios se nos presenta con confianza para que nuestros miedos se transformen en confianza, para que la esperanza de que todo pase sea una certeza para nosotros hoy. Que Dios nos ayude para que nuestra fe crezca en medio de las dificultades y que podamos hacer como David, consultar a nuestro Dios y dejarnos guiar por Él. Dios nuestro Padre, te pedimos que nos ayudes a confiar en Ti en nuestra vida diaria, guiando nuestros pasos. Amén. Una reflexión de Nancy Schreiner para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.